Y los lunes a esta hora ya sabes que con motivo de la visita del presidente de la OID, Organización Impulsora de Discapacitados, hemos avanzado, hemos adelantado un poquito lo que es esa sección conocida como los fogones del magazine. ¿No sabes de qué te hablo? Bueno, seguramente si te pongo esta sintonía te suena un poquito más. Claro, ¿eh? Ahora sí, ¿eh? Lo que pasa es que nos falta un protagonista, como es Carlos Maldonado. Está en esa línea telefónica. Don Carlos, buenos días. ¿Qué pasa? Buenos días, Raúl. ¿Cómo andamos? Buenos días. Muy bien. Como cada lunes, esperando ahí a ver qué cocinamos hoy, don Carlos. Yo ya escucho la sintonía y me entra hambre, ¿eh? A mí también. Me entra la sonrisita y el hambre, digo, madre mía. A mí me gusta. Voy a abrirme una cerveza y a picar algo. Bueno, claro, mientras uno prepara en la cocina, estas cosas están permitidas, ¿verdad? Sí, sí, sin duda, claro, hay que probar todo para ver si te ha salido rico. Ver, así termino yo, con una tripa como un cerdo, vamos. Muy bien, ¿y qué vamos a preparar hoy, chef? Bueno, pues hoy os traigo un pato a la naranja. ¿Qué tal? Una magret de pato a la naranja, también llamado pato a la Jenny, ¿sabes? A la Jenny también. ¡Qué bueno! Porque es el pato que hace mi madre y es el que hice en Masterchef y con él pasé a la prueba final, macho. Sí, señor. Entonces hoy, bueno, tienes que andar con mucho cuidadito entonces hoy para dar esa recetita, ¿no? Bien dada, que no se moleste nadie. Bueno, y la Jenny menos todavía. ¡Qué va! Jenny no se molesta nunca. Es la mejor cocinera que tenemos en la casa, ¿eh? Madre, ¡qué bueno! Lo aprendiste todo de ella, ¿no? Sí, sí, sí. De ella y de mi abuela. Y claro. de la abuela, suena, de verdad. Suena ya un clásico entre cocineros. Qué bueno. ¿A quién te ha enseñado a cocinar? Mi abuela, mi madre. Ya es un clásico, ¿no? Pero es que es verdad. Bueno, el famosísimo pato a la naranja, pues nada, dale, cuando quieras, Carlos. Pues vamos allá, pues para... Esto va magret por persona, ¿no? Vamos a comer bien, pues un magret, una pechuga cebada por cabeza, y vamos a utilizar, pues aparte del magret, pues una cebollita, el zumo de dos naranjas, medio vasito de vino blanco, ralladura de naranja, ralladura de limón, aceite, sal y pimienta, ni más ni menos, súper, súper sencillo. Toma ya, ¿eh? Esto es una receta rápida, sencilla y que nunca falla y que no pasa desapercibida para nada. Es verdad. ¿Vale? Pues sencillo, vamos a empezar con la cebollita, la vamos a cortar en juliana, ¿vale? Juliana quiere decir en finita. Sí. No en daditos pequeños, sino en juliana. Ya con tanto programa de televisión ya sabemos perfectamente lo que es cortar en juliana. ¿No crees? Sí, ya sí, ya a estas alturas todo sí. Todo el mundo en sus casas está diciendo, ah, vale, en juliana, no me lo expliques que lo sé. Y te han visto cortar ya muchas veces a ti, seguramente. Pues nada, ponemos una sartencita al fuego, un chorrito de aceite de oliva virgen extra. Y vamos a echar la cebollita. Bien cortadita, la vamos a dejar que sude. Que no dore, sino que sude, que se vaya pochando lentamente, que pasen 5, 6, 7 minutitos y nos va a quedar la cebollita transparente. En ese momento vamos a subir el fuego y cuando empiece el rock and roll, que veamos que se está un poquito agarrando, que estamos diciendo, madre mía, que se nos va a pegar, echamos el medio vasito de vino. ¿Vale? Sí. Eso lo que va a hacer es desglasar, va a levantar la cebollita, va a quitar lo pegadito, va a empezar a caramelizar todo, infusionarse todo. Y en ese momento vamos a echar las ralladuras de limón y de naranja. Uh-huh. Bien ralladito, así. Y lo vamos a dejar cociendo durante 5 minutos. Y vamos a echar un poquito de caldo de pollo, podemos. Pero bueno, yo creo que con esto más que suficiente, ¿eh? Genial. En este momento echamos el zumo de naranja y dejamos que todo cueza, infusione. Como te digo, si queremos chorrito de caldito de pollo para que sea más caldoso, pues más caldoso. Pero que no hace falta, de verdad. Vale. Solo con el zumito de naranja tenemos más que suficiente. Oye, qué agradable es esto del zumito de naranja. Es un contraste muy bueno, ¿eh? El que hace. El pato a la naranja de toda la vida que estamos hartos de escuchar, ¿verdad? Sí. Pues es igual, pero en este caso no echamos azúcar, no echamos diferentes cosas que sí que lleva el pato a la naranja original. Uh-huh. Y lo hacemos un poquito más sano, ¿no? Le ponemos un rollito más sano con sus ralladuras, más aromático. Podemos añadir también una ramita de romero si queremos. Pero bueno, eso ya son que cada uno en su casa haga lo que quiera. Perfecto. ¿Vale? Mientras que tenemos nuestra salsita haciéndose durante 5, 6, 10 minutos, según el líquido que hayamos añadido, yo creo que con el zumo de dos naranjas, en 5 minutos lo tenemos más que listo. Muy bien. En una sartén aparte, ponemos la sartén al fuego, la damos fuego medio-alto, que ande ahí no alto del todo ni medio del todo, sino ahí ese intermedio, entre el 7, del 1 al 10, el 7 está bastante bien. Pues ponemos nuestra pechuga, nuestro magret, por el lado de la piel. ¿Por qué, ¿vale?, es importante esto, Carlos? A ver. es muy importante porque el magret está cebado, ¿no? Es un pato cebado y tiene mucha grasa. Ajá. Lo que vamos a conseguir con esto es que no se cueza, al tener una temperatura media alta, que no se cueza la carne, pero que tampoco se queme. Entiendo. Porque tenemos que conseguir que esa grasa, esa capa de grasa tan gruesa que tiene, se vaya deshaciendo lentamente. Si te das cuenta, no he dicho que echemos aceite en la sartén. Es verdad, sí. Sin aceite. La sartén sin aceite, le ponemos por el lado de la piel y poco a poco va a ir soltando todo un montón de grasa que vamos a ir retirando cada 2 minutos, 1 minuto, 2. Vamos a ir retirándolo y lo vamos a ir echando en un vasito, toda esa grasa. Ajá. ¿Vale? Y entonces así va a pasar a lo mejor 5 o 6 minutos, hasta que esa capa de grasa se ha reducido y se ha quedado completamente dorada. Vale. En ese momento subimos el fuego, ahora sí, de 1 al 10, el 10, y doramos toda la piel. Una vez que ha perdido toda esa grasa, le damos la vuelta por el lado de la carne y también lo doramos. Hasta ahí todo bien, ¿no? Sí, ¿y la grasa que hemos reservado en el vasito qué? Ahora. Ah, amigo. Que corras mucho, tío. Vale. Vale, pues como nuestra salsita que tenemos en la otra sartén, lo que vamos a hacer es añadírselo a esta sartén que tenemos la pechuga. Sí. ¿Ves? Que la tenemos a toda leche ya por el lado de la carne, ya no tiene ni el lado de la piel. Y le vamos a derramar encima la salsita que teníamos en la otra sartén. Ajá. ¿Vale? Y eso, pues nada, lo dejamos ahí un par de minutos, que en ese par de minutos, con la grasa que nos ha soltado, vamos a hacer una salsa cortada. Es como una vinagreta, que utilizamos aceite y vinagre, pero en vez de aceite, grasa de pato, recién sacada de nuestra pechuga, y lima, para que esté más fresco, limón, vinagre o salsa de soja. Mm-hmm. Podemos añadir lo que queramos. Pues a esa grasita que hemos sacado en el vaso le echamos salsa de soja. Yo en mi caso le voy a echar un poquito de salsa de soja, cortamos y ya, la sartén ya lo tenemos, servimos nuestra salsita en el fondo del plato, nuestro magret, y por encima echamos nuestra salsa de soja cortada, nuestra vinagreta de soja con grasa de pato cortada. Wow. Y eso es espectacular. Sí, señor. Espectacular. Oye, más de uno está pensando en hacer este plato para entrar en MasterChef, seguramente, en la próxima edición, ¿eh? Está diciendo, sí, mira. Bueno, pues que lo hagan, ¿eh? Pues es un platazo. Bueno, oye. El fin de semana a la chica y así se corona, ¿sabes? También. Oye, que te hemos visto con un avance ya de Hipercore. ¿Qué tablas tienes ya, amigo? Impresionante. Sí, ¿cómo te gusta esto de la tele ya? Increíble. Me veo y digo, qué morro tienes, tío. No, muy bien, ¿eh? Además, todo muy bien pronunciado, perfectamente, sí señor, ¿eh? Sí, sí. Entonces... Ya me aprendo los guiones mejor que en el cole me aprendía la lección, ¿eh? Bueno, ¿y qué se cuece con Hipercore? ¿Nos puedes avanzar o no? Bueno, pues sí, lo vamos a avanzar. Ya es un programa de cocina que ya fuera de carta no está. Ahora nos llamamos Pura Fresquicidad, que es la felicidad del producto fresco. Vamos a explotar eso. Y vamos a hacer programas de cocina, recetas fáciles, sencillas, como ya digo, que son para flipar, rápidas, que podemos hacer todo el mundo en nuestra casa y no va a durar más de 3-4 minutos. Perfecto. A ver si podemos arrancar y llevar ese formato a la tele. Ah, muy bien, sí señor, muy buena idea. Sería el siguiente paso. Genial. Bueno, no tardará en llegar, digo yo. Es decir, de momento a través de Facebook lo pueden ver, ¿verdad? Sí, y de YouTube y de las páginas web. Vale, ¿cuándo arrancáis? De Hipercore, con la de Carlos. Pues mira, fíjate que ya hay gran parte grabado, pero a mí me informan muy poco, tío. Ah, ya. A ti te dicen, venga, la chaquetilla, pa'lante. Claro. Ya tenemos 4 o 5 grabados. Uh-huh. Así que tienen que salir ya. Será inminente, perfecto. Claro, será inminente, no me dicen fecha, pero bueno. Vale, y los talaveranos me están preguntando por aquí, no creas tú, ¿eh? Me están preguntando, ¿qué pasa con Carlos? ¿Qué pasa con ese restaurante? Y he dicho, tranquilidad, que dijo, abril, mayo, más menos. Eso, abril, mayo, más mayo que abril. Sí, vale. Ya estamos otra vez igual. Vale. Estamos ya dando bastante caña, ya si pasáis por la puerta de Ronda del Canillo número 3, ahí está el restaurante subiendo las paredes, poniendo los baños, van ahora mismo están con los baños liados. Uh-huh. Está todo, pues eso, mangas por hombro, pero ya pinta algo. Vale, pinta vale. Algo y para finales de mayo... Tiene que estar, porque si no es que no cobra ni Dios. Ya, claro, efectivamente. Entonces ahí al lado del puente, ¿no? El puente metálico, por decirlo así, de Talavera de la Reina. Frente del puente metálico había 2 tiendas antiguas de cerámica que cerraron hace tiempo. Y entonces, bueno, nos hemos quedado con una navecita muy pequeña, solo son 8 o 9 mesas. y vamos a intentar ahí llevar nuestra cocina. ¿Cómo vas a tratar a esos comensales? Madre mía, yo me lo estoy imaginando. Sí, un local pequeñito, pero los que tengamos la ocasión, porque yo me apunto, evidentemente, de ir a saborear, yo creo que nos vas a tratar de lujo. Claro que sí, o sea, va a ser comida tradicional para buscar el sabor, va a ser comida de vanguardia para buscar el disfrute. Y como siempre, estamos abiertos al mundo. Vamos a abrirnos al mundo y coger técnicas de todos los países y productos. Genial. Entonces, pues mira, ese es el concepto que lleva. La semana pasada hablaba yo del Wagyu, ¿sí? Contigo. Sí, sí. Y también esta semana te puedo decir algo acerca de caracoles. ¿Qué tal los caracoles tú? Bien. ¿Sí? Por aquí por casa tengo muchos. Bueno, cuando quieras hacemos una receta de caracoles. ¿Sí? Es sencillo. Y limpiándolos bien, con cualquier cosita que los eches, que esté picantito, lo tenemos. Está riquísimo. Estuvimos hablando con un criador de caracoles de aquí también de la zona, de Extremadura, y también dije, pues nada, tendremos que preparar con Carlos un plato de caracoles. Y dijo, encantado. Así perfecto. Que los que necesitéis. Digo, vale, pues se lo digo al chef. Así pues que ya sabes. Caracoles y guayú, la que vamos a liar en el restaurante, vamos. Don Carlos, como siempre, un auténtico placer, amigo. La próxima semana seguimos hablando y pendientes de otro nuevo plato, otro platazo, como dices tú, que tendremos aquí en los fogones del Magazín, ¿vale? Pues muy bien, pues buenos días, cuidaros y arrancar la semana así con ganas, ¿vale? Gracias, Carlos. Venga, hasta luego. Un abrazo, adiós. Un abrazo a todos.